Bien, bueno, mi nombre es Diego Galván. Empecé en el 2001 con un unitario que se llamaba Crototipos de Radio. Y estuve hasta el 2006 ya con programación propia. En los programas que iban los martes y los jueves sobre noticias y también sobre cine, yo tenía una columna de cine. Y mi rol ahí era de productor en uno de los programas y en el otro era segunda voz. Y tenía una de mis columnas de cine. Y ahí en el 2001, ¿sería que formaste parte del proceso cuando al revés inició? Sí, así fue. Estuve en el primer grupo. El programa era los sábados. Era muy loco porque la facultad estaba cerrada y uno hacía el programa de otra manera. Íbamos muy temprano, íbamos después del mediodía. Así ¿y cómo que podían salir los sábados? Y porque creo que había un convenio interno con alguno de los de las personas que cuidaba la facu en una época y después creo que un tema de llaves entre los operadores. ¿Y la radio se formó solo por estudiantes? ¿Hablaban todo entre estudiantes? ¿O había también docentes o alguna persona de gestión involucrada? Bueno, yo me parece que en un principio eran más de estudiantes, pero sí había dentro de Radio Revés profesores, como Pablo Ramos, que era el director, que él ya, digamos, ya empezaba también su carrera como docente, ¿no? O sea, había una doble carrera ahí, pero la mayoría sí éramos estudiantes. Yo venía de gráfica y la verdad que sí, para mí fue todo un desafío porque hacer radio y después me terminé enamorando de la radio y aquí estoy. Hermoso. Y ahí, ¿te acordás más o menos de las primeras transmisiones? ¿Qué expectativas tenían por ahí a la hora de construir un proyecto de radio? Bueno, las primeras expectativas era que, bueno, era un programa de humor y veníamos de hacer los talleres de radio y entonces... Los de las cátedras. Los de las cátedras, sí, exactamente. Y era una locura porque nosotros empezábamos haciendo radioteatros, que era una de las cosas... Para mí, una de las cosas más hermosas, hay muy pocos programas hoy, ¿no?, que hacen radioteatro, pero bueno, yo seguiré enamorado de eso. Y este programa lo que hacía era, elaboramos con pauta, pero bueno, sí teníamos como unas muestras de radioteatro, porque era un programa muy corto, era una hora, entonces hacíamos uno o dos bloques, todos esquematizados, con temáticas más del lado del teatro. ¿Qué se siente volver ahora en el 2025 a la Radio Revés con un programa diferente, con la radio estando tan diferente también? Y lo que se siente, bueno, por un lado es que, bueno, pasaron muchos años y, bueno, la confianza en el medio de comunicación me la dieron mis compañeros, que algunos ya habían trabajado como Iván o Cristian, habían vuelto a la radio por otras cosas, como ser docentes, y otro de ellos por también ser bastante culillo en venir a ver amigos y eso que teníamos todavía, que tenemos de hecho. Y bueno, llegar con un proyecto que lo quiero mucho como es el de la historieta, era muy importante para mí, así que bueno, fue muy lindo y sobre todo empezar con gente que son varias de ustedes, que aman la historieta igual que nosotros, así que bueno. La verdad que muy conformes con lo que estamos viviendo ahora, pero en realidad sí hay digamos, mucha emoción en cada programa porque me recuerda muchas veces, digamos, a mis comienzos. Y última. Ahora la Revés cumple 25 años ya. ¿Qué sensaciones tenés de que la radio puede seguir sosteniéndose, que puede seguir existiendo? ¿Algún mensaje por los 25 años? Bueno, el mensaje, por un lado, es felicitaciones para todos los que llevaron adelante estos 25 años. Y por otro lado, el felicitarlos al grupo que está ahora, porque yo lo que veo es que tienen dos alineaciones diferentes en la programación. Una para estudiantes, como los que empezábamos en esa época, y otra para profesionales. Eso no existía en esa época, claramente era la época de Revés. Y hoy por hoy está muy definido en lo que uno quiere en la programación.